no vino. Yo admiro lo que me llega en el cantar del hermano, pero en esto del cantar yo sigo siendo cubano. Nuestro vino de plátano, nuestro vino. Y si sale hambre, es nuestro vino. Díganme lo que me digan, en el tono más humano, no hay nada que discutir, yo sigo siendo cubano. Nuestro vino de plátano, nuestro vino. Y si sale hambre, es nuestro vino. Yo sigo siendo cubano. Nuestro vino de plátano, nuestro vino. Y si sale agrio, es nuestro vino. Sigo prefiriendo el vino del pensamiento marciano, pues sobre todo con pay, yo sigo siendo cubano. Nuestro vino de plátano, nuestro vino. Y si sale agrio.